otra recordación recién, y en este caso ahora, acompañando con el presidente del partido, la asunción de las autoridades aquí en el Comité de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy, un 30 de octubre, una consigna rememorando 29 años atrás lo que pasaba. Una Armendáriz rememorando a quien fue el único gobernador del radicalismo en la democracia. Sí, bueno, yo digo siempre, no soy original, que Alejandro Armendáriz es una suerte de Arturo Illia de la provincia de Buenos Aires, fue una de las mejores administraciones de la provincia después del 83, así como tienen ustedes en Saladillo uno de los mejores intendentes del país, no de la provincia de Buenos Aires. Le mando un saludo muy grande al Goro. Bueno, doctor, este momento especial del radicalismo y un 2013 que se viene. Sí, acá yo le voy a pedir al presidente, que es el que más autoridad tiene para decir cómo estamos encarando todas las cosas de aquí en adelante. Bueno, Barreta, a ver, ¿qué diagnóstico hacemos? ¿El radicalismo en una futura alianza, todos amontonados o pocos pero los de siempre? El radicalismo, en primer lugar, hay que decir que está claramente fortaleciéndose, se está poniendo de pie, está caminando, hay una fuerte tarea de cohesión. Yo creo que la asunción de las autoridades hoy en Buenos Aires es una muestra más de la importancia del diálogo para alcanzar los acuerdos. Esto potencia el radicalismo. Hoy es la tarea de la reunión de diferentes fuerzas políticas en torno a los temas que preocupan a la República. Tenemos que defender la Constitución, tenemos que evitar cualquier intento reeleccionista, hay que seguir defendiendo al organismo de control como la Auditoría General de la Nación, a la justicia como el Consejo de la Magistratura, y ahí no tiene que haber especulaciones, no tiene que haber cálculos electorales, ya habrá tiempo para los análisis en ese sentido. Hoy la responsabilidad nos llama a ocupar otro lugar. Armendáriz estuvo participando el otro día en un encuentro de la coalición cívica ARI. ¿Se va por ese camino, se va por el camino del diálogo, por el camino del encuentro, por el camino de la concertación? Estamos todos los radicales trabajando en diálogo con las demás fuerzas políticas en el sentido que explicaba anteriormente. Hoy la responsabilidad que tenemos es defender las instituciones de la democracia. Un día como hoy, donde empezábamos a tener la clara sensación de que la democracia venía para quedarse, 30 años después tenemos que seguir trabajando con mucha fortaleza en dos aspectos fundamentales: que los organismos y las instituciones de la democracia se fortalezcan y que cumplamos con algo que la democracia todavía no ha alcanzado, que es la justicia social, que es la posibilidad de que todos los argentinos tengan acceso a la educación y al trabajo. Marleta, vuelvo a insistir, ¿se piensa en una conjunción de sectores afines? Lo estamos pensando, pero no desde el punto de vista electoral, lo estamos pensando desde el punto de vista de responsabilidades que hoy nos demandan la mayor de las fortalezas, el mayor de los esfuerzos. El radicalismo ha dado muestras que es el partido que ha puesto límites al atropello de algunas instituciones de la democracia en los últimos meses. Y esto es lo que nos tiene preocupados y abocados con una cohesión muy importante. Gracias a ambos. Gracias a ustedes. Gracias.